Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Deporte Popular. ¿Quién les habla? Juan Manuel Otín. Nos acompaña Matías en la operación técnica, como siempre, como todas las tardes. Vamos a estar presentando los títulos del programa del día de la fecha. Auspicia a Deporte Popular María Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145. Celular 3476-155-86063. Esto es Costanera, San Lorenzo, Santa Fe. Bien, vamos con los títulos del día y la fecha. Vamos a hablar con Leandro sobre las últimas noticias en el plantel millonario con respecto a los hisopados que se hicieron en los últimos días. Vamos a hablar con Fede Gómez también respecto a los hisopados que se hizo en Boca Juniors en los últimos días de esta semana. Recordemos que, bueno, Boca tuvo a algunos jugadores que dieron positivo en sus test, así que, bueno, Fede nos va a estar comentando algo de eso. También vamos a hablar, obviamente, de lo que fue el último gran premio de Fórmula 1 en Bélgica. Y nos vamos a tener resultados de, vamos a hablar con Ezequiel Rimini sobre el rally argentino, sobre las pruebas de protocolo que se están haciendo, al igual que las otras categorías, como veníamos mencionando de la semana pasada. Así que vamos a, acomodarnos un poco y arrancamos con los informes de Leandro Nahuel Sartorotti y Fede Gómez. Hola Juan, muy pero muy buenas tardes para vos y para todos los oyentes de Radio Mosh. La actualidad de River a esta hora es que en el día de hoy dieron los resultados negativos de los hisopados en el mundo River y el millonario recibió la autorización para poder usar sus instalaciones y poder salir del hotel. Después de 5 días de incertidumbre, llegó la tranquilidad en la burbuja sanitaria de River, que se montó en el hotel Holiday Inn de Ciudad Evita. Todos los hisopados que se realizaron dieron negativo de COVID-19. El caso del entrenador Adrián Olivieri, quien empezó con síntomas el miércoles pasado, fue aislado y se confirmó el día viernes pasado que tenía coronavirus. Despertó una fuerte inquietud y obligó al equipo a aislarse y suspender los entrenamientos. Los testeos del PCR realizados durante el día de ayer dieron, bueno, como resultado negativo para todos los integrantes del plantel. Estos testeos incluyeron en su totalidad los jugadores, miembros del cuerpo técnico y colaboradores que integran la delegación, explicó el club mandando dos tweets, o sea que lo hicieron por redes sociales. Luego de la tranquilidad de los hisopados, el millonario elevó un pedido para poder utilizar sus instalaciones de River Camp esta misma tarde y el mismo fue aprobado. En un principio, César Cinelli, preparador físico del primer plantel, será el encargado del entrenamiento de arquero del día de mañana. Otro tema, Juan, que tengo es que River arrancó la reforma del estadio y el primer detalle que se observa, o sea que llamó la atención y se observa, es la desaparición de la pista de atletismo. Bajarán el terreno de juego 1.5 metros. River difundió un video con el avance de las obras en el Monumental, que ya incluyó el retiro de la pista de atletismo. Se iniciaron las excavaciones y se busca la renovación del césped, que será 96% de pasto natural y 4% del artificial. que constara de al menos dos etapas prolongadas de trabajo, y por el momento en Núñez arrancaron con las excavaciones en el sector donde estaba la pista de atletismo, que en un futuro se convertirá en la extensión de las plateas bajas, como bien decíamos que iban a sacar la pista de atletismo para agregar más plateas y así poder que el estadio sea aún más amplio. En esta primera fase de la renovación del estadio, la prioridad será el reemplazo de todo el terreno, que será bajado 1,5 metros, como bien decíamos antes, porque así lo determinaron los estudios geotécnicos, ya que se trata de tierras ganadas al Río de la Plata. Se calcula que para este trabajo será necesario mover alrededor de 30.000 metros cúbicos de tierra, y el siguiente paso será la instalación de drenaje de napas con bomba forzada, que tiene el objetivo preventivo de evitar el campo de juego, de evitar que el campo de juego se inunde en casos excepcionales de sudestadas o fuertes lluvias. A partir de ahí se agregará arena y una capa drenante de tosca para consolidar la base del césped híbrido, como decíamos, que iban a poner que iban a hacer un mecanismo de césped híbrido como para que no se inunden y se tapen las lapas de desagüe y poder tener el campo en perfectas condiciones, o sea, del césped híbrido de última generación que contará con enfriamiento y calefacción para no pasar por transiciones en el cambio de césped en otoño y primavera. Hoy las obras avanzan a toda máquina y se esperan que estén listas para febrero, aunque algunos planes se modificaron por la pandemia. De hecho, el club no podrá vender el antiguo césped de la cancha en medio de la crisis sanitaria y solo podrá recaudar con los souvenirs que se harán con los pequeños trozos de la pista de atletismo que hoy están guardados fuera del estadio, o sea, lo dejaron afuera del estadio y en las calles todos los escombros de lo de la pista de atletismo. Tengo otra chiquita, Juan, el Sevilla de Lucas Ocampo ha ganado, así que ha jugado también de titular junto a Eder Manera en Sevilla y ha ganado. Because you look so fine that I really want to make you mine. You look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Lo acontecido, así que vamos a escuchar a Fred, a ver qué noticias nos tiene en el mundo Boca. Hola Juan, ¿cómo estás? Saludos para vos, para todos los docentes y para la gente de la radio. Vamos a hablar acerca de las noticias, las últimas que pasaron en el mundo Boca. La más importante es la aparición de síntomas de distintos jugadores, aunque a otros son asintomáticos, pero debido a los análisis que le hicieron, hubo 14 jugadores involucrados con coronavirus. Es decir, se contagiaron y se pinchó prácticamente la burbuja sanitaria. De ese modo, jugadores como los cuatro arqueros, que son Andrada, Rossi, Javier García y Manuel Rojo, están contagiados. También los defensores, la dupla central titular, hablo de Lisandro López y Carlos Izquierdo, también de Ojara, los mediocampistas Eduardo Salvio, Paul Fernández, y los dos delanteros, Juancho Peaira y Franco Fernández. En las últimas horas también se sumaron el juvenil Gastón Fersen y Mateo Retegui, además de Leandro Somoza, que es ayudante de campo de Miguel Ángel Russo. Por suerte, el técnico Miguel Ángel Russo no tiene coronavirus, por lo tanto está siendo cuidado desde su casa porque abandonó el periodo de Ezeiza debido a la gran cantidad de contagiados que hubo en el plantel Ezeiza. Carlos Tevez, que parecía tener coronavirus, le dio negativo, pero dio positivo en las pruebas serológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvo coronavirus un tiempo antes de entrenar con sus compañeros y de este modo no puede contagiarse hasta cierto tiempo. Por lo tanto, van a tener unos días de reposo, no van a entrenar y más adelante, cuando se sientan mejor, van a empezar con los entrenamientos vía Zoom. Algunos no tienen síntomas, solamente había tenido fiebre Leo Jara y también el arquero Esteban Andrada, pero luego no hay nada de qué preocuparse. También hay empleados con síntomas y también se confirmó que tuvieron coronavirus y uno de los cocineros. Así que todo el plantel va a estar descansando para poder recuperarse de la mejor manera y afrontar una dificilísima parada que va a tener la Copa Libertadores dentro de 2 semanas cuando enfrente a Libertad de Paraguay, debido a que el aislamiento para poder recuperarse sería de 10 a 14 días y 3 días después deberían jugar con el equipo dirigido por Ramón Díaz. De ese modo hay que esperar y tal vez jueguen algunos juveniles y también puede ser que ataje el arquero Lastra, el juvenil que ya había tenido coronavirus pero ya está recuperado. También hay que esperar el seguimiento del mediocampista Iván Marcones, que había dado positivo, al igual que Almendra, que ya está recuperado, y también debido a que está haciendo un aislamiento, se encuentra en buen estado el jugador colombiano Edwin Cardona. De este modo hay que esperar y ver la evolución de todos los jugadores para poder volver a entrenarse. El partido contra Libertad va a ser dificilísimo y también hay que volver primordial la salud de todo el cuerpo técnico, de los jugadores y también de los empleados que están rodeados de los jugadores, sea utileros, sea los médicos y también los del hotel y los que están en el predio para que puedan realizar las tareas de la mejor manera y para que no vuelva a ser vulnerable la burbuja sanitaria. Mientras tanto, en el mercado de pases ya no va a haber movimientos, aunque sí lo habría en caso de que se vaya algún jugador, que haya alguna propuesta tentadora para el club y también para el jugador mismo y también para poder emigrar en algún club. Había llegado una oferta por Izquierdos del fútbol árabe, pero no convenció al Consejo de Fútbol comandado por Juan Román Riquelme, así que puede ser que en los próximos días se acerque una oferta superadora. También rechazarían la oferta de Atlético. Atlético Mineiro, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli, por Sebastián Villa, que había sido de 5 millones de dólares por la mitad del pase. El caso es que Sebastián Villa le comunicaron que mientras no se esclarezca su situación judicial, hasta que no se sepa si va a ser sobreseído, si va a juicio, no va a jugar como titular, tampoco estará en el banco y será el momento de que entrene nomás. Por lo tanto, al colombiano no le gustó nada esa decisión y pretende irse en los próximos días o en las próximas semanas en cuanto llegue a una oferta para que el jugador ya emigre y también para que entre una buena cantidad de dinero en el conjunto Xeneize, ya que está haciendo algunas obras en la Bombonera, están cambiando los asientos y que son celestes y lo están agregando algunos de color azul para darle más tono azul y oro a todo el estadio que ya había sido pintado al comienzo del mandato de Jorge Amor Amiel. De este modo, estas son las noticias del Mundo Boca y le doy saludos a todos los oyentes. Bien, perfecto. Esto fue las noticias del Mundo Boca, como contaba Fede, y hablábamos al principio en los títulos de Deportes Popular. Bueno, como todos bien saben, hubo algunos jugadores con positivos, con test positivos. En River también no solo hubo jugadores, sino hubo algunos ayudantes, cocineros, parte extra del plantel, digamos, en el caso de River. En el caso de Boca, bueno, como contaba Fede, a Russo por algunos hisopados que dieron positivos, tuvieron que aislar al técnico Xeneize. Así que bueno, nada, esperemos que se recuperen los jugadores que están con el tema del coronavirus. Y bueno, que pronto estén entrenando en el predio de Ezeiza. Nosotros ahora en un rato vamos a... Mati me está diciendo que tenemos que poner una tanda o música. Mati me dirá bien. Y lo que vamos a estar hablando es de la UEFA Champions League de mujeres. Torneo que terminó este domingo, que se consagró campeón en Lyon de Francia, enfrentándose al Wolfsburgo. Algo similar a lo que sucedió en la UEFA Champions League de varones. Un equipo alemán, otro equipo francés. En ese caso habían sido el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain. Acá en el caso de las mujeres fue el Lyon en la contra, digamos, del Paris Saint-Germain y el Wolfsburgo, uno de los equipos importantes de Alemania. Así que nosotros, como hicimos en el último programa con la UEFA Champions League y la Europa League, vamos a hacer un repaso desde semifinal hasta la final que se jugó el último domingo por la tarde, como dijimos recién, consagrándose como campeón el Lyon. Así que bueno, vamos a poner un poco de música y enseguida volvemos con más Deporte Popular. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Changed in so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need your light. I've never done before. Help me if you can. I'm feeling myself for sure. And now I've had to change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Bueno, como recién hablamos, vamos a estar hablando de la UEFA Champions League de mujeres. Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre lo que dejó este torneo de mujeres, donde son profesionales todas, y vamos a hablar de una jugadora argentina que se fue a la Juventus hace 2 o 3 meses atrás. Una jugadora de acá, de la línea de AFA, fue fichada por la Juventus, equipo italiano, que buscaba reforzar su plantel de mujeres, y una de las jugadoras argentinas fue fichada en la Juventus para la que sería la próxima temporada del fútbol femenino. Vamos a hablar ahora de lo que fue la UEFA Champions League. Estamos acá con, arrancamos con los partidos de, con los cuartos de final de la Champions League de mujeres, que arrancó el 21 de agosto, donde el Glasgow City perdía 9-1 con el Wolfsburgo, finalista de la Champions League. El Atlético Madrid perdía 1-0 con Barcelona. Después, el sábado 22 de agosto, el Arsenal perdía 1-2 con el Paris Saint-Germain. El Lyon de Francia le ganaba 2-1 al Bayern, donde, bueno, a raíz de esto le daba el pase al Lyon a la semifinal. El martes 25, el Wolfsburgo, el equipo alemán, le ganaba 1-0 al Barcelona. Las mujeres del equipo catalán quedaban eliminadas. El miércoles 26 de agosto, Paris Saint-Germain se enfrentaba al Lyon en el clásico francés, en este caso de las mujeres, y quedaba afuera de París, ganando el Lyon por 1-0. Vamos a ir a la final, que se jugó el último domingo, donde se consagró campeón el Lyon por 3-1. El equipo francés logró consagrarse campeón, en este caso de la UEFA Champions League de mujeres. Así que felicitaciones a las mujeres del Lyon, del Olympique Lyon de Francia. Y bueno, ahora vamos a poner un poquito de música y vamos a estar hablando un poco de automovilismo, de las pruebas que se vienen. Ya hubo pruebas en las últimas semanas para Top Race, Turismo Pista, y algunas otras categorías más. El viernes hubo zonales, probando en el autódromo, usando el circuito número 8. Así que nosotros vamos a poner un poco de música, nos acomodamos y venimos con Deportes Popular. Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, Well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Say let me careless, leave me. Exactly whom I'm supposed to be. Yeah. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Bien, bueno, continuamos con Deporte Popular. Vamos a estar hablando un poco de automovilismo. Como anticipamos en los títulos, Ezequiel Rimini nos va a estar hablando de las pruebas de Raní, de un poco de información de automovilismo zonal, porque hubo pruebas ahí por la zona. Vamos a ver de qué van a estar hablando en el intento de poder, bueno, de volver a correr. Recordemos que el turismo carretera trató de volver hace un fin de semana atrás en La Plata y no pudo. Trató de ver estas semanas si se podía correr en Rosario nuevamente, no se pudo, en Rafaela no se pudo. Ver otras opciones para correr en cercanías a Buenos Aires, pero todavía no está nada definido. Nosotros vamos a poner un poco de música, así nos organizamos y venimos con el programa del día de la fecha. Change your mind, but I know that limit, a voice too far. I took it for granted, I thought that you needed me more. Bueno, continuamos con Deportes Popular. Vamos a estar hablando ahora de automovilismo. Bueno, como dijimos, el viernes se estuvo realizando pruebas en el Autódromo de Buenos Aires, donde hubo autos, hubo hasta inclusive un turismo carretera, un Chevrolet de turismo carretera del año 2006, que fue de Guillermo Ortelli, y estuvo en el autódromo girando con un piloto que fue, corrió en el Top Race, supo correr en el Top Race. Y bueno, ahora vamos a hablar con, bueno, nos mandó Ezequiel un audio que nos va a estar comentando sobre el rally, sobre cómo se está trabajando en los protocolos de COVID para la actividad, el regreso de la actividad del rally. Vamos a ver, en principio para probar cómo están haciendo las otras categorías, y después veremos si se puede aplicar para una competencia normal, digamos, porque recordemos que no es lo mismo ir a probar que ir a un fin de semana de competencia donde se intenta que no se cruce tanta gente, mantener los 2 metros que dicen de distancia entre una persona y la otra. Bueno, después todos los protocolos que ya sabemos, al ser deportes diferentes al fútbol, bueno, tienen muchos protocolos por el tema de, bueno, carga de combustible, limpieza de los autos, que usan hasta a veces sustancias peligrosas. Y bueno, es un tema complicado. Vamos a escuchar a Ezequiel Rimini a ver qué nos dice sobre los protocolos y demás. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que es el rally argentino, disciplina la cual está haciendo sus previas en la sede de Córdoba, Villa Carlos Paz, en donde, bueno, se dieron ya los comunicados y ya las ya sabidas medidas para volver a lo que es la actividad, obviamente que fue aprobado por el momento para realizar las diferentes pruebas en lo que es el rally argentino. No será así de por lo menos la competencia hasta el día del momento, porque bueno, llevamos una pandemia y estamos atravesando el peor momento. Los pilotos, bueno, cuentan con áreas sanitizantes, con cabinas sanitizantes, guantes, máscaras y barbijos, para que esto pueda ser de la partida. En este caso, como estábamos comentándote, Juan, la iniciativa es volver, probar a ver si se puede volver a una nueva actividad, ¿no? Que nosotros estamos viendo en lo que son las diferentes áreas de las categorías internacionales, algunas categorías zonales que ya fueron a probar, como fue, bueno, el Super TC 2000, el Top Race, el turismo pista, inclusive la fórmula, entre otras. La cuestión es muy incierta, hasta el momento no hay nada fijo, sabemos que el automovilismo está atravesando una etapa muy complicada, en donde la cuestión de la competencia es muy incierta. Se ha paliado esta situación a través de los diferentes campeonatos virtuales, que me imagino que se irán a extender, pero bueno, la situación tal como la veíamos es muy, muy incierta. Por otro lado, bueno, la parte, como decíamos con Germán, el rally federal, hasta el momento se viene todo muy parado, ¿sí? Sabemos que el rally también necesita un control muy estricto, y si bien por ahí uno decide no ir con público, también tiene que haber un control muy estricto en las diferentes áreas, ya sea de mecánica, de pilotaje y demás. Sabemos, bueno, que se están probando las diferentes cuestiones en cuanto a lo que son las rampas, los podios y todas esas cuestiones, para ver si se puede volver a la competencia extraoficial. Por otro lado, bueno, sabemos, Juan, que el turismo carretera que iba a Rafaela fue totalmente suspendido. También se había barajado la posibilidad de ir a San Nicolás. Esto, bueno, también se desmintió. Y Olavarría, 9 de julio, quedarían totalmente fuera del calendario por el momento. Rosario ya directamente fue descartada. Nosotros teníamos la posibilidad de traer al TC aquí a nuestra ciudad. Lamentablemente, bueno, por tema pandemia fue imposible. Sabemos que estamos con muchos casos. Buenos Aires, bueno, también vos lo sabrás saber, viene también muy complicada. Y bueno, la situación no se hace fácil para lo que es el ámbito del automovilismo. Te comentaba justamente, el otro día estábamos hablando con Facundo Arduzzo, nos decía que no solamente está muy complicado el área del TC, del Super TC 2000, del TN, del cual por el momento no hay novedades, también las familias, ¿no?, que integran el automovilismo están muy pero muy complicadas, porque viven de esto y necesitan volver a la actividad. Por eso hay tanta presión, hay tanta incertidumbre, y es lo que se vive día a día. Así que bueno, Juan, por otro lado, si volvemos a la parte zonal, le mandamos un gran saludo a Fabián Esbiliati, que bueno, fue su cumpleaños semanas atrás. Estuvimos hablando con él, nos dijo que en cualquier momento, cuando haya novedades, nos va a estar avisando. Por otro lado, le mandamos un gran saludo a Miguel Bravo, estamos esperando que él nos pueda dar la nota. Justamente nos comentaba el otro día que no nos podía atender en su momento porque la madre está internada, así que bueno, esperamos una pronta recuperación y esperemos tener novedades en cualquier momento de lo que es el Carso santafesino. Y por otro lado, te querían comentar, como para ya ir cerrando, que esta fecha del turismo nacional virtual que estamos realizando con la liga salió campeón de la primera Martín Colotti. Sí, señores, se consagró campeón de la primera fecha del turismo nacional que se realizó en Viedma día de ayer. Así que si entran en YouTube, en Engrillado de Puerto Motor, van a poder ver la pequeña primera prueba que hicimos con los chicos, la primera fecha, que constó de 5 pilotos. Así que bueno, muy entretenida, muy linda, la verdad la pasamos muy bien. Y bueno, Juan, ni más ni menos que te dejamos con el deporte motor y todo lo que tenga que ver con el deporte en lo que son las efemérides. Así que te mando un abrazo gigante y estaremos en contacto para mayores novedades. Bien, esto dijo Ezequiel Rimini con respecto a todo lo que tiene que ver con las pruebas de rally con respecto al COVID-19, con los protocolos. Y nosotros vamos a estar ampliando información que tiene que ver con el turismo carretera, donde el día 2 de este mes se lanzó un comunicado hablando un poco de algunos pases de marcas y demás para el turismo carretera. Así que vamos a estar con el comunicado diciendo que la Comisión Asesora y Fiscalizadora del STC emitió un comunicado el día 2 de septiembre diciendo que, el primer visto dice que el DNU de fecha 20 de marzo del corriente año en donde se determinará el aislamiento social y obligatorio debido a la pandemia reinante en el mundo, conocida como COVID-19, el Comité Ejecutivo y la CAF de la CTC. Resuelven modificar el artículo 2 del presente reglamento de campeonato de las categorías turismo carretera y TC pista, quedando confirmados los mismos para el campeonato 2020 de la siguiente manera: la realización de 11 fechas confirmadas como etapa regular, las primeras 8 competencias y las 3 restantes como Copa de Oro y Copa de Plata para el TC pista. Punto 2 es autorizar al piloto Lucas Carabajal a cambiar de marca de Torino a Chevrolet para lo que sería esta temporada. Nosotros vamos a poner un poco de música y venimos con, bueno, un poco la última parte del programa, donde vamos a hablar de lo que fue el fin de semana en la Fórmula 1 y bueno, terminar un poco con el día de hoy. Sucedió en el último Gran Premio de Bélgica, donde en el día de los entrenamientos del día viernes, Max Verstappen hacía la pole, seguido de Daniel Ricciardo y Lewis Hamilton. Vamos a la clasificación del día sábado. El día sábado hacía la pole Lewis Hamilton una vez más. Valtteri Bottas, su compañero, quedaba con el segundo puesto. Max Verstappen, que bueno, había hecho el lunes los entrenamientos del día viernes, culminó tercero. Y Daniel Ricciardo se mantuvo, terminó cuarto en la clasificación, pero digamos, se mantuvo en los primeros lugares. Vamos a ir a lo que fue la final el día domingo, el Gran Premio de Bélgica. Un día soleado para disfrutar de una carrera de Fórmula 1, donde ganó una vez más Lewis Hamilton con Mercedes, siguiendo esta racha impresionante de Lewis Hamilton y la marca alemana. Segundo terminó su compañero Valtteri Bottas. Tercero Max Verstappen. Cuarto Daniel Ricciardo con Renault. Quinto su compañero Esteban Ocon. Sexto Alex Albon. Séptimo Lando Norris con McLaren, compañero de Carlos Sainz, que recordemos Carlos Sainz va a estar en Ferrari el próximo año. Gasly octavo, noveno Lance Stroll, décimo el mexicano que volvió ya hace dos fechas a competir, Sergio Pérez. Décimo primero Kuwait con el Alfa Tauri. Décimo segundo Raikkonen. Mal fin de semana para las Ferraris, bueno, recordemos que ya vienen con problemas hace rato. Décimo tercero terminó Sebastián Vettel. Décimo cuarto Charles Leclerc. Décimo quinto Romain Grosjean con el Haas. Décimo sexto Nicolás Latifi, que Latifi venía de hacer buenas tareas en los últimos grandes premios. Me pareció raro este rendimiento del canadiense. Cerrando con la Fórmula 1, décimo séptimo Kevin Magnussen con el otro Haas. Décimo octavo Giovinazzi con el Alfa Romeo. Décimo noveno Rosen. Y vigésimo abandonando Carlos Sainz. Recordemos que como noticia exorbitante en la Fórmula 1, Williams fue vendido a otra empresa. Se sigue llamando el equipo como Williams, pero las acciones del equipo fueron vendidas. Así que veremos a ver qué retorno lleva este año al equipo Williams con los nuevos dirigentes. Y estaremos viendo cómo se resuelve toda esta cuestión. Ahora vamos a lo que tiene que ver con el campeonato de la Fórmula 1 de este año. Les recuerdo que el próximo Gran Premio de la Fórmula 1 es en Italia, el domingo 6 de septiembre, 10 y 10, siempre recordando horario nuestro, horario local. Y ahora vamos a ir con el campeonato, donde Lewis Hamilton lidera con 157 puntos. Segundo, Max Verstappen de Red Bull Racing Honda con 110, el holandés. Tercero, Valtteri Bottas, compañero de Lewis Hamilton, con 107 puntos. Cuarto, Alex Albon con 48 puntos. Quinto, Charles Leclerc con 45, a pesar de que Leclerc los últimos fines de semana anduvo mal, sobre todo en pruebas de clasificación. Bueno, el otro día tuvo algunos inconvenientes, recordemos la anteúltima carrera donde Leclerc tuvo un despiste y terminó casi, último digamos, y abandonando la carrera. Así que por lo pronto parece mentiroso los números, pero Leclerc dentro de todo está en el quinto puesto del campeonato. Pero se habla de fuertes salidas del equipo Ferrari, sobre todo de quien los dirige. Leandro Norris está con el mismo puntaje, con 45 puntos, con el McLaren Renault. Después viene Lance Stroll con el Racing Point con 42. Viene Daniel Ricciardo con 33. Sergio Pérez, mexicano, con 33. Recordemos que Checo estuvo ausente en una de las carreras por haber tenido coronavirus y se reincorporó hace dos fechas. Después viene Esteban Ocon con 26 puntos. Carlos Sainz con McLaren con 23 puntos. Pierre Gasly con 18 puntos. Sebastian Vettel con 16, que recordemos el año que viene se va del equipo. Y todavía no sabemos a dónde irá Sebastian Vettel. Si arreglará con McLaren, haciendo como un trueque con Carlos Sainz, o posiblemente podría ir a Red Bull, equipo donde supo estar muchas temporadas. Continuamos con el campeonato de Fórmula 1. Nico Hülkenberg con 6 puntos. Ese es el piloto que reemplazó a Checo Pérez las dos fechas que estuvo ausente, y por eso se contabiliza a Nico Hülkenberg con 6 puntos. Veremos si Nico tiene posibilidades el año que viene de correr en la Fórmula 1 en algún equipo importante por su buen presente. No su buen presente, pero sí es un gran piloto. Décimo quinto, Antonio Giovinazzi con 2 puntos. Décimo sexto, Danny Kubica con 2. Y después cierran Kevin Magnussen, Kimi Räikkönen, Nicolás Latifi, George Russell con Williams Mercedes. Y último, Román Grosjean con el Haas Ferrari. Como dijimos, la próxima competencia es el Gran Premio de Italia. El 6 de septiembre, 10 y 10, como siempre, hora local. Esto, bueno, fue la información de la Fórmula 1. Nosotros vamos a ir cerrando el programa del día de la fecha. Como siempre, cuídense con el tema de la pandemia. El próximo programa vamos a estar viendo de qué manera se va a resolver el tema de turismo carretera y de dónde corre, porque recordemos, como dijimos, Rafaela fue suspendida por la gente no quería que el turismo carretera vaya a correr a Rafaela. Entendemos la situación de sanitaria y la pandemia, y vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, hubo reuniones en los últimos días entre Mazzacane y el gobernador de la provincia para ver si se podía correr en San Nicolás, que como dijo nuestro amigo Ezequiel, se dio de baja, al igual que el 9 de julio y Olavarría. Vamos a ver qué sucede y si el turismo carretera puede estar volviendo a terminar el campeonato este año. Por lo pronto, en el autódromo porteño siguen las pruebas los días miércoles, jueves y viernes. Los viernes, como comentábamos, el viernes estuvo probando un auto de turismo carretera viejo, digamos, algunos autos zonales. Y veremos qué sucede con el fútbol también, ¿no? Que dentro de poco arrancaría la Copa Libertadores, con los jugadores que se hisoparon y dieron negativo, a ver cuánto tiempo se recuperan. Y vamos a ver qué es lo que pasa con las últimas novedades en el deporte. Recordemos que estamos transitando momentos complicados de esta pandemia del coronavirus, y nada más que decir por ahora. Cuídense, nosotros nos reencontramos el jueves que viene a las 5 de la tarde en Mosh Radio. Thank you. anything now. Now.